Una de las pruebas más difíciles en 80 años deberá asumir el primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos, Barack Obama, quien cuando asuma el próximo 20 de enero deberá hacer frente a la crisis económica y la preocupación de miles de ciudadanos estadounidenses que han sufrido la grave crisis hipotecaria. En este marco, la cumbre de las principales economías, que se celebrará el 15 de noviembre en Washington, será clave para definir las acciones futuras y la confianza que puedan imprimir al mercado y los inversionistas a nivel global. Si bien se ha entendido el mensaje del demócrata Barack Obama en el sentido de recuperar la dignidad y enmendar el rumbo del criticado gobierno de Bush, la tarea es más compleja de lo que parece, pues primero deberá conformar un verdadero gabinete de transición en que las designaciones políticas den seguridad y sustento al plan de gobierno. Obama ya dijo que deberá continuar un segundo periodo de 4 años para lograr las metas propuestas, que implica la recuperación de la economía y la confianza y calidad de vida de los norteamericanos. En este sentido, el nuevo jefe de gabinete de Obama, Rahm Emanuel, diputado por Illinois, enumeró recientemente las 4 reformas prioritarias que debe ejecutar el nuevo gobierno: regular los sistemas financieros y fiscales, asegurar y extender la cobertura médica a los niños y tomar las primeras medidas hacia la independencia energética que vayan en la línea de disminuir los daños por el cambio climático. A poco más de 2 meses de que Obama asuma el poder, al menos ya ha recibido el apoyo y reconocimiento de variadas potencias europeas, que ven en su figura la posibilidad de restaurar el diálogo y comenzar una nueva etapa de las relaciones internacionales.